Una pregunta que quiero hacerles, ¿cuántos este año 2016 quieren crecer más? ¿Sí? No de estatura. Pero vamos a, cuando le decimos a los chicos que son chicos, ¿qué le decimos? Si vos querés crecer, ¿qué tenés que hacer? ¿Eh? Yo les voy a hacer gráfico lo que tenemos que hacer este año. Comer la palabra de Dios, ¿sí? Es nuestro alimento espiritual. Si vos querés crecer este año, tenés que alimentarte de la palabra de Dios. Y lanzamos un desafío. Uno o dos lanzamos. El miércoles pasado, que era el año pasado, ¿no? Largamos un desafío para este año, que era el de leer la Biblia en un año, ¿sí? Y Walter y algunos otros de los jóvenes estuvieron repartiendo las lecturas del mes de enero. ¿Cuántos fueron los valientes, así tímidamente, que se arrancaron con este pacto de comer? Muy, muy bien, veo varias manos. Para los que se quieren sumar o no pudieron, estamos ahí, ¿eh? Les voy a decir, hoy vamos por el capítulo de Mateo, ¿qué número? ¿Capítulo de hoy de Mateo? 6. Se pueden poner al día leyendo del capítulo 1 al capítulo 6. Es como repasar el Facebook. Lo que le va a llevar a repasar el Facebook, van a poder leer los 6 capítulos de Mateo. Aunque la idea es que lo hagan en profundidad, que puedan buscar y saber qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Y del Antiguo Testamento arrancamos con el libro de Génesis. Y vamos, ahí vamos un poquito más. Esto le va a llevar un poco más, ponerse al día. ¿Por qué capítulo vamos? 16. ¿Quién da más? 18. Estamos ya, porque lo tenemos que multiplicar por 3. De Génesis eran 3 capítulos y de Mateo 1. Así que en realidad no llegamos al capítulo 6 de Mateo, estamos terminando el capítulo 5. Pero todos los que querramos crecer en este año tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y algo escuché esta semana de alguien que me decía, no solamente leamos el texto bíblico para saber lo que dice históricamente, cómo fue creada la, cómo fue la creación, cómo se comportaba Abraham, cómo era Noé, cómo, sino que podamos investigar un poco más. Poder agarrar un comentario bíblico. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir particularmente para el día que estoy viviendo y para este año? ¿Sí? Y yo quiero desafiarte, no solamente a que puedas alimentarte de la palabra de Dios, sino que puedas compartir lo que estás leyendo. ¿Sí? Porque este es el desafío para este año, que todos podamos, o la mayoría podamos estar leyendo la Biblia en un año y que podamos estar animándonos unos a otros con alguna palabra especial. Y quizás vos sos soltero, pero tenés algún amigo, tenés a papá, tenés a mamá, tenés a algún hermano, compartí, no dejes pasar un día de compartir lo que Dios te dijo en esa mañana o en esa tarde o en esa noche. Dios quiere hablarnos. Y así como tenemos internet para muchas cosas, yo pensaba, ¿no?, en aquellos que por ahí no tienen la oportunidad de tener un comentario bíblico. Esta semana me dijo alguien, hay comentarios bíblicos por internet. Y bueno, qué bueno es que podamos, ¿qué es lo que Dios quiere decirme a través de este pasaje? Porque a veces repetimos ciertas cosas. Por ejemplo, el domingo pasado hablábamos del hijo pródigo. Y la palabra pródigo la buscamos en el diccionario, ir descubriendo qué es lo que Dios quiere decirnos con, por ejemplo, démonos un ósculo santo. ¿Sí? Alguno dice, ¿qué está diciendo? Es un beso. Pero a veces algunas traducciones, o algunos tenemos la versión 60, podríamos buscar en las versiones más actuales que nos clarifican mejor qué es lo que Dios nos quiere decir en ese momento, qué es lo que Dios quiso decir en ese momento del relato bíblico. Y esto nos va a permitir que podamos crecer y avanzar en nuestra vida espiritual. Bueno, el desafío de este año es que podamos alimentarnos de la palabra de Dios, no solamente informarnos, que pueda haber un cambio en nuestra vida. Y el otro desafío del domingo era que podamos ir a buscar al hijo pródigo. ¿Sí? Yo espero que este año Dios te mueva y estés con algunos. Ya tuve oportunidad de hablar y me dijeron, hace tanto que no veo a tal persona, la voy a llamar, la voy a invitar. Que todos podamos tener esto y volvamos a los desafíos para este año, de alcanzar a la oveja perdida. ¿Amén? ¿Están ahí? Mientras leía estos pasajes de Génesis, no sé si a ustedes les pasa, a veces dicen, yo quiero ver a Dios, quiero que Dios me hable. Y nos pasa a veces que pareciera que no vemos a Dios. Y cuando leía a Mateo, dice que una de las bienaventuranzas, una de las bendiciones, dice, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo dice otra versión? ¿Conocen otra versión? Bueno, después les voy a animar a que lo busquen en otras versiones. Habla de la santidad, cuando habla de limpios de corazón. Aquellos que busquemos la santidad, aquellos que nos despojemos de ciertas cosas, la luz de Cristo va a empezar a ser permeable en nuestra vida y vamos a comenzar a ver al Señor. Por eso es tan importante que nos podamos alimentar e ir desechándonos de algunas cuestiones. Génesis, capítulo 15, 14, 13 y 12 nos habla de un personaje muy conocido en el Antiguo Testamento, el padre de la fe. ¿Quién fue el padre de la fe? ¿Cómo? Abraham. Que antes era Abraham, pero después Abraham. Abraham y después se convirtió en Abraham. Abraham fue el padre de la fe. Y el relato bíblico dice que Dios lo llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? Y él obedece a Dios, pero como todos sabemos, se llevó consigo a Lot, que era su sobrino. Quizás no porque él lo quiso, sino porque quedó huérfano, lo tuvo que adoptar a su sobrino y se fueron. Pero llegó un momento donde, dice la palabra, que había crecido tanto el ganado y los que hemos leído el relato bíblico, los pastores de Lot con los pastores de Abraham empezaron a discutir y se peleaban. Entonces, Abraham tiene una charla con Lot y le dice, me parece que vamos a tener que dividirnos, vos te vas a tener que ir por un lado y yo por el otro. Y como Abraham era un hombre de Dios, un hombre de fe, le dijo, te doy la elegida, que vos elijas el lugar. Y sabemos por el relato bíblico que Lot miró la ciudad de Sodoma y Gomorra y le pareció buena, porque era una ciudad fantástica, lo que se podía cultivar, los arroyos, la vegetación, todo lo que estaba ahí era tan hermoso que Lot, importante para nosotros, no todo pasa por la vista, no todo lo que parece lindo y hermoso son bendiciones de Dios, porque trajo consecuencias a la vida de Lot. Lot eligió ir a vivir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham agarró para el otro lado. Y Dios le dijo, yo te voy a bendecir y voy a hacer de tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y tenía toda una promesa. Pasaron un tiempo donde se estableció Lot en la ciudad de Sodoma y Gomorra y hubo guerra. Hay un rey, que les digo la verdad, me cuesta pronunciarlo. Génesis capítulo 14, versículo 1. El rey se llama Kedorlaomer, ¿sí? Que era el rey más importante de ese lugar. Por 12 años los reyes que estaban ahí, que eran unos 5 reinados, que él los tenía dirigiendo, era como un rey sobre esos 5 reinos, le tenían que dar un dinero, una recolección, un tributo durante 12 años. Y fue un rey muy, pero muy poderoso, por lo que lo relata, como lo relata el relato bíblico. Ahora, en un momento estos 5 reyes dijeron, ¿por qué tenemos que darle tributo a este rey? Nos juntamos entre los 5 y vamos y lo atacamos. Y este rey se juntó con un par de reyes más y fueron a la guerra. Había una diferencia de 5 reyes contra 4. Pero este rey tan difícil de pronunciar, Kedorlaomer, rey de Elam, fue a la batalla. ¿Y qué hizo? ganó, porque se conocía todo el lugar. Dice que había cisternas y pozos donde fueron cayendo los que eran sus enemigos, que hace un tiempo eran sus amigos, aquellos que le ofrecían tributo, los persiguió y los conquistó. ¿Y quién cayó? Como estaba el rey de Sodoma y Gomorra, ¿quién cayó? Lot, con toda su familia. Y el relato dice que Abraham se entera de esta situación. ¿Y qué hace Abraham? ¿Se queda cruzado de brazos? No, sino que dice que, y léanlo después, 318 hombres preparados para la batalla, para la guerra, gente que él había adiestrado, fueron a perseguir a estos reyes que habían ganado. Y la palabra dice que Abraham tuvo victoria sobre ellos. No solamente que los venció, sino que trajo todas las riquezas que le habían quitado a esos pueblos. Y cuando el rey de Sodoma y de Gomorra quisieron darle parte del botín, Abraham dice: yo no quiero nada de ustedes porque no quiero que ustedes digan que ustedes me enriquecieron o que ustedes hicieron algo por mí, sino que yo no quiero recibir. Denles solamente a aquellos que fueron a la guerra su parte. Este era Abraham. Trajo a su sobrino sano y salvo. Luego que su sobrino tomó ventaja, luego que su sobrino tuvo en cuenta otras cosas, este hombre de Dios, Abraham, ganó en esa oportunidad esta guerra con esos reyes. 318 hombres contra 4 reyes. Solamente la mano de Dios pudo lograr eso. Me voy a tomar 5 minutos solamente para que nos detengamos en el capítulo 15, luego que él vence a esos reyes. El capítulo 15, y no sé cómo estará en sus Biblias, pero dice: el pacto de Dios con Abraham. Versículo 1 dice: después de estas cosas, después de que Abraham conquistó y que le restituyó todo a su sobrino, después que tuvo la victoria, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Cuántos quieren que Dios le dé una palabra en este tiempo? ¿Cuántos estamos necesitando una palabra de Dios? Levanten su mano. Yo quiero una palabra de Dios para mi vida. Y después de esto, de que Abraham venía en victoria, que Dios lo había le había permitido ganar y que volver a tener a su sobrino ahí, después de todo esto que era una victoria tremenda, Dios le dice algo a Abraham y cómo arranca el versículo diciendo: no temas. Le dice esto a Abraham, que con 318 hombres se fue a enfrentar a 4 reyes. Para mí Abraham era un valiente tremendo, tuvo miedo, no es que lo dudó, dijo: vamos a ver cómo vamos. Se enteró que estaba en problemas y fue. Ahora, ¿de qué podía haber tenido miedo Abraham? Muy probablemente podía haber tenido miedo de las consecuencias de la represalia, de que vengan estos reyes, ¿sí? Y se aviven que eran 318 y se junten los 4, 5 y vengan a atacarlos. Y Dios le dice: no temas. Y el Señor nos quiere decir en este año a nosotros: no temas. Nos quiere decir a nosotros: no tengas miedo. ¿Pero por qué les dijo esto a Abraham y nos dice a nosotros lo mismo? Porque yo soy tu escudo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Yo soy el que te protejo. No te creas que fuiste vos y los 317 o los 319 que obtuvieron la victoria. La victoria fue mía. Yo soy tu escudo y yo te di la victoria. ¿Qué más le dice el Señor? Yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Y tu galardón será sobremanera, muy grande, dice. ¿Y qué era este galardón? Era la promesa. Tenía que ver con la recompensa de la disposición de Abraham. Y yo digo, este año para la iglesia, para mi vida, quiero esa palabra de Dios. De tomarme esa palabra de Dios, que no tengo que tener miedo. ¿Por qué? Porque Él es mi escudo. Y segundo, que la recompensa viene de Él. Y no es una recompensa pequeña, dice: tu galardón será sobremanera grande. Y si vemos la historia de Abraham,